imposible dormir. Pensar que no existe un motivo que me haga vivir por haberla dejado. Voy como un loco asustado. Soy gorrión que ha crecido entre rejas con miedo de ser liberado por haberla dejado. Mi cuerpo ya está cansado de dormir al extremo y un espacio lleno de recuerdos pasados. Si me perdona, si ella regresa.